Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, bueno, muchas gracias María. ¿Cuándo empieza y cuál es la idea de este movimiento, de este centro que es CUAC, Centro Urbano de Actividades Creativas? Bueno, nosotros comenzamos hace 4 años. Hubo un disparador quizá muy personal, que yo fui madre a los 50 años. Y bueno, viendo alrededor todo lo que había para la educación de mi hija y juntándome con dos amigos y profesionales con los cuales trabajamos muchísimo, decidimos emprender este camino hacia la creatividad, pensando que la creatividad no es un don ni es un privilegio, sino es una cualidad humana con la que todos nacemos y lo que necesitamos es activarla. Entonces, durante muchísimo tiempo nos dedicamos con otros profesionales que nos asesoraron en algunos temas a viajar, a investigar por distintas partes del mundo. Estuvimos en Noruega, en Finlandia, en Italia, en la región de Reggio Emilia, donde está la escuela de Loris Malaguzzi, también en Estados Unidos, recogiendo distintas fuentes para ver qué se hacía con este tema en distintas partes. Y nosotros conceptualizamos nuestro proyecto, que es CUAC, en esto que vos muy bien dijiste en el inicio, ¿no? Es un movimiento cultural urbano íntegramente dedicado al diseño, realización, activación de la creatividad. Poniendo a la creatividad en el mismo nivel que en la educación formal tenemos en la alfabetización y el deporte. O sea, vos a tu hijo lo mandás seguramente a estudiar a algún colegio, después completás la formación con alguna actividad física o deportiva. Pero nosotros pensamos que la creatividad es algo que sí se desarrolla muchísimo en el jardín de infantes, por ejemplo. A nadie se le ocurriría decir en el jardín de infantes que un niño no es creativo. Ana, te saluda. Eso te iba a decir. Uno imagina lo que asocia lo creativo a lo lúdico. Y eso está muy presente en jardín de infantes, incluso en preescolar, pero en primer grado desaparece violentamente en la escuela. Exactamente. Es como vos lo decís. A ver, no nos gusta generalizar, hay muchísimas instituciones educativas que ponen muchísimo esfuerzo en continuar esta trayectoria, pero la estructura formal, los programas, etcétera, de los colegios, a veces no tienen el espacio suficiente para esto, y creo que es una asignatura pendiente en la educación, por eso nosotros empezamos en forma extracurricular, pero creo que el objetivo sería que poner el esfuerzo para que en toda la educación de todos los niños de nuestro país y el resto de la región existiera la creatividad, no como una materia asociada, por ejemplo, a la música, al arte o al drama, porque si lo ponemos en términos de proceso, que es lo que nosotros creemos, la creatividad no es algo que se te ocurre una idea y vos de un día para el otro la llevaste adelante. Hay que trabajarla, ¿no? Exactamente. Claro. Lleva muchísimo esfuerzo, mucho trabajo. De hecho, una de las personas que conocieron CUAC y nos alentó muchísimo fue el doctor Facundo Manes, de INECO. Ellos estudian y trabajan con instituciones de otros países, como el Instituto Creativo de Bolonia. Y uno de los científicos con los cuales tuvimos la oportunidad de escuchar en INECO, justamente lo que dice es que el cerebro trata siempre de economizar, ¿no? Y en todos los órdenes, ¿no? Y ponerlo a hacer actividades creativas es un gasto enorme. Entonces, quizá existe una cierta resistencia a meterse en un proceso creativo. Pero si esto lo desarrollamos desde niños y no lo abandonamos nunca más hasta el fin de nuestros días, creo que es un aporte muy importante porque esto se traduce en muchísimas cosas. Si vos sos capaz de crear algo de cero, esto te da una seguridad en vos mismo porque podés realizar cualquier cosa, o sea, nada te lo impide. ¿Y cuál es la manera de conectarse con ustedes para aquellos que estén interesados? Bueno, nosotros tenemos un sitio, www.centrocuac.com.ar. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. Y vamos a hacer eventos en Área 3 el 13 y el 27 de octubre para niños de 9 a 12 años con algo muy lindo que se llama Orejita y Foley, que lo pueden encontrar en nuestra agenda del sitio. Y también el 1 y 2 de noviembre en el Centro Cultural San Martín. Allí nos vamos a dirigir más a colegios y la actividad está pensada para que activemos el universo sonoro, que es algo que los chicos tienen un poquito abandonado en función de tantas pantallas que tienen enfrente todo el día, ¿no? Seguro. Como que lo viste. Bueno, entonces, concluir, entonces, CUAC es Centro Urbano de Actividades Creativas, por si lo quieren buscar en internet, y el Facebook, ¿me dijiste? El sitio es www.centrocuac.com.ar. Sí. Y en Facebook nos encuentran como CUAC, Centro Urbano de Actividades Creativas. Seguro. Ana, gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Es Ana Langberg, fundadora de CUAC.